Continuamos, 32 minutos pasan de las 11 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Llega la época del carnaval, comienzan los carnavales, algunos ya han comenzado en este febrero y te vamos a contar del que va a suceder este 4 de marzo en El Cayo. Para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con Rodolfo del Cayo, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, contanos cómo se viene este festejo de carnaval. Bien, se viene arriba con mucho trabajo, este año con muchas bandas, por suerte, muchos grupos que se están copando en la movida carnavalesca. Y el carnaval que nosotros estamos haciendo es carnaval de ida y vuelta, lo llamamos, porque estamos haciendo una doble producción con la gente del Equeco, que encabeza Martín Montero, en Pedriel. Entonces sí, presentamos carnaval en Pedriel el día sábado 2, a partir de las 6 de la tarde, y luego hacemos la vuelta en Godoy Cruz el lunes 4. Bien, viene recargado entonces. Entonces tenemos sí, el está. Sábado 2, ¿descansamos el domingo o seguimos? No, el domingo hay que mover todas las cosas de Pedriel para Godoy Cruz. Claro, y el lunes continúa el carnaval, pero en Godoy Cruz. Y el lunes continuamos el carnaval en Godoy Cruz, recién el martes descansamos. Bien, ¿y cómo se viene la propuesta entonces para el 2 y para el 4? Mira, son los mismos grupos para ambos días. Y va a haber grupos de percusión, ahí están participando los chicos de Puncuyo, que están trabajando con la gente del MIM, el Movimiento de Músicos Independientes sí, de Mendoza. También van a estar, voy haciendo un poquito de memoria porque acá conmigo no tengo el flyer, van a estar las chicas de Percuyanas, que hacen música del nordeste brasilero. Sí, que tienen toda la fuerza las percuyanas. Son una maravilla esas sí, chicas, están con el maracatú a full. También están, bueno, va a estar naturalmente la batucada del Cayo. También va a estar participando Mariela Contreras con su banda. Vamos a tocar con Grandes Tambores del Tango, una propuesta nueva que estamos presentando, que estamos armando este año. Las baldosas flojas. Los chacales, baldosas flojas también, que estuvimos compartiendo con ellos el carnaval el sábado pasado, lo hicieron exacto, en las Heras. Va a estar los chacales también, un grupo de cumbia. Y corregime vos si me estoy olvidando de algo, porque falta DJ Karin Argelia. Va a estar Karin también, sí. Y bueno, si alguna cosita me olvido, que me disculpe que me olvide, por favor. No, está muy bien, está muy bien. Creo que eso es todo. Ah, bueno, Calindá. Y Martín Montero en la presentación. Martín Montero, muy bien. Que le mandamos un abrazo grande porque es oyente de La Mosquitera. Así que de paso lo saludamos también al querido Martín. Entonces el 2 y el 4 la propuesta en el Pedriel de Luján y también en Godoy Cruz. ¿Cómo hacemos para llegar al carnaval de Godoy Cruz? Estamos en calle Baigorria al 400, si vas por carril Cervantes hacia Luján, doblas por Baigorria a la izquierda, y haces 1, 2, 3, 4, 5 cuadras y ya estás ahí en el carnaval. Hay un escenario, todo, no te puedes perder. Perfecto, lo vas a ver, lo vas a escuchar, vas a empezar a ver los colores. Todo, los tambores, claro, el agua chorreando por todos lados, chala a la vuelta, sí. Vamos a mojar bastante. Imperdible la propuesta entonces para compartir este fin de semana largo, que también tiene que ver con el feriado de carnaval. Aquí dos propuestas bien populares, el 2 y el 4 de marzo en el Pedriel, el 2 y el 4 en Godoy Cruz, por eso el carnaval de ida y vuelta. Carnaval de ida y vuelta, buenísimo. Así es. Rodolfo, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Abrazo grande. Que estés bonito y saluda a la gente de La Mosquitera. Yo soy un ex mosquitero. Muy bien, pero puede volver. Sí. Claro, ya volveremos alguna vez. Me parece muy bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Lo escuchábamos a Rodolfo del Cayo.